siente. Quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Buenas noches a todos. Tremendo el tema de cortina que tenemos. Hola, Fer. Bueno, ¿cómo va? Pará, esperame que te salude. No, que siempre decís que no querés que te pise, así que te voy a pisar. Bueno, hoy es viernes 12 de diciembre, casi nuestro último programa. Son las 8 y un minuto. Siempre me parece que Faro nos abre el programa un poquito pasado de las 8, no sé por qué. Yo creo que hay siempre actos de censura, si se quiere, porque el programa está muy picante, hay mucho rating, mucha expectativa, muchas repercusiones. Así que bueno. Te arreglaste, tocas mucho cuando empezás a hablar, no sé por qué. Qué mal que suena eso, Cari, yo de verdad. Dale. Pero de verdad, o sea, no sé, estamos acá con Mauro y vos tocando, tranquilo. ¿Pero por qué me estás mirando? Para, quiero decir algo nácar, pero ayer fue el cumpleaños de mi hermana, de Poppy, la que habló con nosotros del otro programa, así que cumplía 21, de hecho me reclamó que dije que tenía 21 y me dijo, todavía no tengo. Poppy, Mauro, te mando un beso. ¿Y vos, Fer? Sí, yo le mando un beso. Bueno, encima que tiene información mía. No hablemos el viernes pasado igual. ¿Eh? Hoy tenemos un programa tremendo. Esperá, ¿me vas a dejar hablar algo? Porque sí. Me estás cortando todo el tiempo. Te cedo la palabra. ¿Qué te pasó hoy? Estoy así como emocionada. ¿Emocionada? Sí, sí. Estoy contenta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Me da la palabra a mí al final. Pero no me interrumpas. Te estoy dando el pie. Estás muy ansiosa. ¿Psicólogo esta semana tuvimos? Estamos apurados. Mauro se tiene que ir hoy, creo que me dijo que tenía un evento, no sé, me apuró también. Para mí no mintió, pero bueno, supuestamente iban, no sé, que dije, bueno, no importa. ¿Es un evento ñoño? No. No, él no es sé, ñoño. No sé, qué sé yo, yo creo que es una... Te diría que es una farsa, pero no importa, no importa. Estás muy tentado, no sé qué te ¿qué? Pasa. Hoy estoy especial, sí, no sé qué... Te estoy viendo como que tu cabeza va... No sé qué me pasó esta semana, ¿eh? Ahora no se me ocurre, pero algo me ha pasado que estoy... Sí, estoy muy, muy... Vos también estás bastante particular hoy. No, yo estoy contenta. Tuve una semana así bueno, como... Transmitíselo a tu cara porque... ¿Por qué? Qué violento, ¿no? Si pase. Sí, estás malo. Estás malo porque estás estudiando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás ¿querés contarnos eso? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Vos rendiste? ¿Estudiaste? Sí, no tuve mucho tiempo, pero creo que me fue bien. ¿Vos? ¿Te fue bien? Sí, ¿qué te iba a decir? No, yo lo que quería hablar es del tema este de... nuevamente quiero manifestar una objeción... con el tema de nuestras reuniones de producción. Libro de quejas, Mauro, pasale. Sí, tengo que para escribir un libro. Sucede que estuvimos medio desconectados, ¿no? O sea, yo con Mauro estuve muy conectado, hablando, pim, pam, qué sé yo, pero vos tenés esos baches, esos vacíos, y lo peor de todo es que yo veo que vos lees el WhatsApp, ¿entendés? Porque ahora claro, pero yo se pone celeste, ¿entendés? Cuando te... Yo siempre les contesto, a veces no, estoy laburando. No, ¡no! ¿Cómo que no? No, para nada. Pero bueno, no importa, vos porque te gusta que la gente se acomode a tus horarios. ¿Alguien te dice que no? Bueno, un montón de gente. Ahora no se me viene nadie a la mente, pero un sí, montón. Porque no, sí, evidentemente falta más. Faltan muchos nos en tu vida. Pero escúchame, yo siempre siento reproche hacia vos. O sea, hacia mí, digo, de tu parte. No sé puede qué pasa, ser. Y encima siempre en el comienzo del programa empezamos así, pará, buena onda. No, pero yo tengo la mejor. Hace un choque pero... de manos, hace un choque ¿eh? De manos. Pero fuerte, fuerte. Pero no, se termina con tratando, un puño. Mauro, me está tratando como de 6 años, boludo. Esa. ¿Por qué comida no lo puedes hacer así? Porque tengo otra química. Sos muy machista. Porque... No, pará, nada, tengo... Agárrale. Ahí está. ¡Oh! Es que estoy haciendo crossfit. No, dale, fuerte. No, pero me mató, dale. Posta. A ver. No, pero yo veo. Dale, yo dale por favor. Ahí está, ahí está. No, okay. Mentira, dale. Me quedo colorado. Y sí. No, en mi caso, porque estoy haciendo crossfit. Uy, me costó casi entrar por la puerta, pero bueno, ese es otro tema. Sí, Johnny Bravo. Un porrito así que se fuerza. Ay, para entonces, el verano, que se va a Río él. Me voy a Río, el 16 de enero estoy en Río con... Bueno, con un amigo, no viene el caso. Con Tute. Con Tute, correcto. ¿Que nos está escuchando Tute? ¿Le dijiste? Y él ya sabe, los viernes a las 8, ¿no? Tampoco hay que estar, viste, todo el tiempo promocionando el programa, viste, la gente está. Egon no, está. Pará, hablando de este programa, es un programa muy especial. Tuvimos la suerte de que Raquel Wittis nos haya... Vamos a tener la suerte. Sí, pero nos haya dicho que sí de poder sacarla al aire. Ah, bueno, no me retes. Y hoy, bueno... ¿Viste la cara que me pone? No. No, hoy, ¿no sé lo que pasa? No soy yo. No soy yo, sos vos. No, no, pero sí, pero viste, desde que llegué al estudio, que me transmite, viste, pero ¿te pasa algo, amigo? No, que venís nervioso, bueno, hoy, bueno, pará. Me ¿sí? tenés a cero alcohol, no hay una cerveza cerca, no hay nada, y un mate horrible. Bueno, que pasa que hoy Mauro me dijo que quería tolerancia cero para este programa, no sé por qué, pero sí, bueno, quiso ponerlo a tono, me dijo. Sí, me dijo que iba a hablar de la previa es joda, la previa es exceso. A mí me mandó un mensaje ayer, la previa son nena. Dijo, para mañana, no, la de nena, bueno. Para mañana no puede haber alcohol. Yo siempre tomo mate, ustedes alcohol. Y me dijo así, no sé por qué. Yo pensé que vos sabías. Entonces es por eso que me estoy sintiendo muy extraño. Claro, debe ser por eso. Siempre empiezan con cervecita. Yo pensé que le di este programa a pasarla bien. Después nos iban a tomar algo por ahí, qué sé yo. Pero me parece como que estoy sintiendo como una vibra más. No sé, Mauro me pidió un tiempo, digamos, para la columna. Que me dijo que iba a traer algo importante, sí, y sí, variado. Lo de tiempo es que sí, es media hora. Siempre se lleva el programa. Eso por bueno, tu culpa. Y tuvo buena repercusión la columna. Vos todavía no podés hablar, flaco. Dejá de acaparar todos los espacios. Al principio, al medio, al final, loco, vale, loco. Puro protagonismo. Yo quiero saber, ¿tuvo buena repercusión de mami? ¿De quién más? ¿Quién más te escuchó? De todas las chicas que me siguen. ¡Oh, el toro! Eso, loco, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Bueno, vamos a preguntar a las chicas de Pensamiento Penal Buenos Aires. Tenemos... ¿Hay repercusión ahí? Sí, por lo que me comentaron también. Opa. Ah, se corre un rumor. ¿Qué? Yo juego ahí. Está prohibido el amor dentro del pensamiento penal. Acá la dupla dinámica somos vos y yo. Genial. Está genial, prohibido genial. Las relaciones ¿podría? Interpersonales dentro del pensamiento avisame penal. Avisame porque renuncio. Si es así, me voy a. Esto pensamiento. Lo que está hablando pensamiento penal Buenos Aires que se asienta sobre una nueva base con nuevos fundamentos. Nuevos fundadores. Habría cierta incompatibilidad. Y Mauro, que es un tipo serio, me imagino que... No, pero como yo no soy serio, no me aplica. A toda regla hay una excepción. Para mí Mauro nos miente. O sea, nos vende el personaje de serio, pero nada que ver. Yo ya te dije que nos está mintiendo desde el principio, pero se le pasa que vos le das lugar. ¿Entendés? Este programa se empezó a ir a pique desde que comenzó a intervenir Mauro con sus columnas que duran más que el programa. O sea, el programa es una columna, después lo demás es hay Mauro. Que, bueno, hay que, pero o sea, vos proponés censurarlo, entonces. No propongo, que no venga directamente. Pero la columna de hoy es breve, igual. Mentira. No, mentir, te está mintiendo la jeta. Bueno, pará, yo le voy a dar una oportunidad. O sea, quiero decirlo. Tenemos hoy la columna de Mauro y se lleva todo el programa la entrevista de Raquel Wittis. Habíamos quedado en eso, ¿no? Sí, acá el programa se lo llevan todo menos yo, eso está claro. ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? No, uy, qué pregunta profunda. Hace un mes que no voy a la psicóloga. ¿Qué querés de este programa? Contanos. Ay, la puta madre, qué difícil. Pip. No sé, bueno, dale, entonces tenemos la entrevista con Raquel Wittis. ¿Qué más tenemos? No, tenemos la columna de Mauro que dijo que iba a traer varias cosas y después nada. ¿El programa se acaba acá? Sí, pretendía hablar con vos un rato. No, estuviste floja en la producción del programa de hoy. ¿Por qué? ¿Eh? No, pero teníamos cosas importantes. El programa, la entrevista a Raquel va a ser algo, creo yo, que nos va a llevar. Le vamos a dedicar todo el tiempo al programa. Bueno, acá se hace lo que vos quieras, así que si le vamos a dedicar entonces todo el tiempo a Raquel y a Mauro. En algún momento a mí, o sea... ¿Armaste el arbolito? ¿Qué? ¿Armaste vos que vivís en sociedad? Justamente ayer hablamos de eso. No, nosotros no tenemos arbolito. Estamos viendo qué es lo que se puede armar. Tal vez otro tipo de plan. No sabemos lo que se puede armar en pero casa. Pero si armás ese arbolito, ¿ponés pesebre, por ejemplo? Yo no creo en el niño Jesucito. Ah, bueno. Bueno, ¿vamos a un tema? Dale, sí. ¿Lo puedo elegir yo? Sí, obvio. Ay, siempre elegís vos. Ay, sos tan amable. Sí, pero hoy vamos a elegir un tema en inglés. ¿Puede ser, Mauro? Sí, por favor. Green Day, sí. Dale. Va. Yeah. Estamos en comunicación con Raquel Wittis, la mamá de Mariano, hoy integrante de la Secretaría de Derechos Humanos, específicamente de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia, y también integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Raquel, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, te escucho perfectamente. Buenas tardes y gracias por llamar. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, nosotros queríamos contarte en primer lugar que nos llamó mucho la atención, como ya te habrán dicho muchas veces, tu caso nos llegó al corazón, por decirlo de alguna manera, así que es un honor para nosotros poder que nos hayas dado esta oportunidad de entrevistarte. No, gracias a ustedes, porque a veces es importante y fundamental escuchar otras voces, ¿no? Así como dice la ley de medios, escuchar distintas voces que tienen otras posiciones y que tienen otra visión de la vida y de lo que nos pasó. Bueno, nosotros queríamos que vos nos cuentes, que te sientas en absoluta libertad. Creemos que el caso, digamos, de Mariano y el tuyo, creemos que es muy conocido, pero de todas maneras nos interesa que llegue a todos los lugares. Así que si nos podés contar lo que quieras de lo que vos viviste, sufriste y lo seguís haciendo seguramente. No, primero te hago un breve resumen del caso. Mariano me estaba ayudando a mí, yo estaba haciendo el precenso que se hacía antes del 2001, digamos, para la actualización cartográfica de la provincia de Buenos Aires, y ayudándome a mí, él es tomado como rehén por dos jóvenes, él y su amiga, lo llevan a hacer un asalto expreso en el Banco Itaú, que estaba ahí a tres cuadras, y después les dicen, nos dejan en la Villa Uruguay y que ustedes quedan en libertad. A todo esto realizan el asalto expreso, la policía después los persigue, y sin que medie ninguna agresión desde el auto, donde viajaban los cuatro, la policía comienza a disparar. Terminan en un descampado, donde la policía sigue disparando y fusila por la espalda a Mariano y a Darío, que es uno de los jóvenes que lo había tomado como rehén, por la espalda a muy corta distancia, de 75 centímetros o 1,20 m. Y estaban en completo estado de indefensión porque el auto era un Gol de dos puertas. Mariano y Darío estaban atrás. Julieta, su amiga, era la que manejaba, y el joven que estaba adelante con Julieta huye inmediatamente. Digamos, ahí la policía tenía otras opciones antes de usar el arma reglamentaria. Tenía la opción de detener porque no había habido ninguna respuesta violenta desde el interior del auto, pero lo que hace es disparar. No podemos olvidarnos que en ese momento estaba Rucauf como gobernador y que su mensaje para llegar a ese puesto fue hay que meter bala. Y este es uno de los problemas, digamos, que la mano dura, la consecuencia que trae es la muerte, digamos, salvaje y, digamos, de nuestros jóvenes fundamentalmente y sobre todo de las personas que tienen o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor. Nosotros desde el primer momento nos convertimos en particulares damnificados, o sea, parte en la causa, porque lo que queríamos era averiguar la verdad y que quienes fueron responsables de su fusilamiento sean sancionados. Nos costó mucho porque, digamos, la policía lo primero que hizo fue encubrir y tratar de zafar de su responsabilidad, digamos, desmesurada en el uso del arma, porque se plantó un arma a los pies de Mariano. Se intentó inculpar a Darío Riquelme, que es el otro joven, de la muerte de Mariano. Se intentó, digamos, manipular la autopsia, sobre todo con la distancia de disparo y demás. Pero, en fin, todo esto fue parte del proceso judicial, que fue muy largo. Y pudimos comprobar, digamos, que la actitud dolosa que tuvo, en este caso fue Rubén Emil Champonois, que era cabo en ese momento de la provincia de la policía de la provincia de Buenos Aires, que disparó sin motivo, pudiendo haber realizado otras medidas. Tuvimos todos los obstáculos posibles de parte de los actores judiciales. Digamos, fue una causa que pasó dos veces por los tribunales de casación, que es el Tribunal Superior, por apelaciones de las partes. Pasamos dos veces por la Corte Suprema de la Provincia. con la apelación del imputado, llegó hasta la Corte Suprema de Nación. Y después, recién de 14 años, tuvimos sentencia definitiva este año, que se lo condenó a 15 años por la muerte de Mariano y de Darío Riquelme, porque en el primer juicio solo se había condenado por la muerte de Mariano y absuelto por la muerte de Darío. Y ahí vemos la arbitrariedad judicial, porque con los mismos fundamentos, por un lado condenan por la muerte de uno y absuelven por la muerte del otro. Raquel, sí. Un poco tu caso, que bueno, que ya Karina ya ha destacado, que viene, si bien es un caso conocido, desde ya que cuando, bueno, que antes de pensar un poco en entrevistarte a vos, estuvimos buceando un poco y tratando de encontrar notas de aquella época y demás, y lo relevante incluso entrevistarte a vos, un poco por eso es que, son varias cosas. Por un lado que la manera en que vos procesaste el caso, no solo en el sentido de que, por lo menos en las notas que yo encontré, nunca encontré como un exabrupto típico de, bueno, como hoy se estereotipa, si se quiere, a los damnificados de un hecho violento. Por otra parte, que siempre militaste este caso, trabajaste este caso, acompañaste el caso junto con la madre de Darío Riquelme. Y yo creo que eso es un ejemplo. O sea, creo que es paradigmático en el sentido de que rompe un poco con lo que siempre nos quieren de alguna manera enseñar desde los medios o desde algunos sectores que pregonan, como vos también lo destacaste, ¿no? El tema de la mano dura, de que la víctima, o cuando le pregunto a una víctima, bueno, usted qué sintió y demás, y que siempre piden de alguna manera más represión, y tu caso, vos siempre lo procesaste y siempre te paraste de alguna manera junto a la madre de Darío y en contra de la mano dura y de la violencia institucional, ¿no? A casa a pedirnos perdón, y yo le dije, mirá, el que tiene que pedir acá perdón en tu caso es Emil Chaponoy, que fue el que disparó sobre los jóvenes sin necesidad y sin motivo, porque podía haber hecho otra cosa. Y es más, le dijimos a la mamá de Darío que ella tenía que accionar y pelear también, porque su hijo había sido muerto digamos de una manera salvaje y arbitraria. Así que, hablamos con el Centro de Estudios Legales y Sociales, que decidió patrocinarlo. Y estuvimos juntas en el juicio. Nosotros teníamos claro que ahí quien debía proteger la vida era el agente policial, ¿sí? Es el que en ese momento representaba al Estado. Y el Estado, un efectivo policial solo puede sacar el arma cuando hay un riesgo real y concreto sobre su vida o la vida de un tercero, que en este caso no existía. Él pudo directamente detener y averiguar y dejar que la justicia resuelva, el problema de fondo. Aparte, estábamos hablando de un joven que nunca tuvo oportunidades de otra cosa. Su mamá, debió mantener a cuatro hijos trabajando permanentemente, y este joven de 16 años nunca tuvo la oportunidad de tener, de poder estudiar, de poder ser contenido de otra manera, porque el Estado en ese momento estaba ausente. Ninguna jueza la escuchó a Ana María cuando pidió por su hijo y que la ayudara. Entonces creo que está muy claro esto, la principal responsabilidad sobre la vida de las personas es el Estado, sobre todo cuando está actuando y puede utilizar la violencia, es legítima. Este caso fue ilegítimo. Raquel, Karina te habla. Te quería dos preguntas te quería hacer. Yo había leído en una nota, esto que vos contabas de Ana María, que ella al principio incluso tenía temor de acercarse a vos o como vergüenza. Creo que, si no recuerdo mal, tu esposo también al principio fue el que más se había, como que, bueno, vos con tu dolor me imagino que te habrá, costado al principio. Yo como mamá te digo que por eso te admiro muchísimo y comparto todo lo que decís, y además de que sos un ejemplo de muchas cosas, lo más importante es que me parece a mí que, bueno, que no, que todo tu discurso desliza un montón de cosas, de política criminal, si se quiere, en cuanto a la administración de justicia, políticas públicas y demás. Pero mi pregunta, quizás más para lo que es el caso en sí, que a nosotros nos interesa traer casos también acá al programa, es por ¿cuál es, o sea, cómo pensás vos que, porque demoró 14 años, ¿no? El proceso. Entonces, seguramente si Ana María hubiera estado sola, quizás, no sé si el resultado hubiese sido lo mismo, estamos haciendo futurología, pero bueno, no, la gente que no tiene recursos, digamos, tiene ciertos obstáculos. La pregunta concretamente... La pregunta, yo creo que si Ana María no se hubiera encontrado con nosotros, que teníamos una posición diferente desde el principio y que dijimos que ninguno de los dos merecía el final que este policía les dio. Por eso se acerca a Ana María. Me parece que el punto está ahí, ¿no es cierto? Si no, este caso no hubiera llegado a ningún lado, hubiera pasado como un caso más. Tal cual. Exceso o de legítima defensa. Sí, aparte se ve claramente en cómo se resolvió al principio, ¿no? Que no se lo condenó por la muerte de Darío. De Mariano, y se lo absolvió por la muerte de Darío. Eso, eso digamos, sí. Podés hablar incluso de un prevaricato, digamos, porque la vida de las personas tiene el mismo valor. Son diferentes a lo mejor sus historias de vida. Mariano tuvo oportunidades porque tuvo una familia que pudo acompañarlo en las decisiones que él tomó. Porque tenía los medios para hacerlo, tampoco era que teníamos demasiado, pero digamos, lo podíamos hacer. Darío no tuvo esas posibilidades y el Estado estuvo ausente cuando la mamá fue a pedir por él. La jueza nunca la atendió, la jueza de menores. Y estamos hablando de un joven de 16 años que merecen, todas las personas merecen oportunidades cuando se equivocan, pero sobre todo los jóvenes, si no les damos... digamos, espacios para poder desarrollarse, los estamos excluyendo y sacando directamente. ¿Y vos crees que si no fuera, o sea, yo creo que no, pero bueno, o sea, cómo sería, cómo hubiera sido el caso? Porque ustedes militaron en este caso junto, bueno, vos no mencionaste al CELS, pero lo que más me lleva también, me llevo esto, es que en este tipo de casos, si la familia no está atrás, si la familia no se mueve, si la sociedad civil no se mueve, o sea, el Poder Judicial, del cual, bueno, te cuento, nosotros somos parte y somos muy críticos en muchas cosas, parece no tener ningún tipo de reacción, ni siquiera te hablo en tiempo, sino de justicia, así que se puede pensar en algún tipo de justicia. Y la otra pregunta que te quiero hacer, esa es una pregunta, ¿no?, que es más quizás una afirmación, pero que me das una reflexión sobre eso. Y lo otro que te quería decir es en base a lo que vos hablaste de violencia institucional, de represión que deslizaste, y cómo ves el panorama actual, si querés... en cuanto a eso, digamos, bueno, concretamente algunas políticas actuales o algunos cambios que quizás nosotros quizás vemos en algunos tipos de cosas con respecto a represiones o no, ¿cómo ves esa situación en el momento actual del país? Bueno, a ver, es compleja la pregunta. Yo creo que el tema de seguridad es un tema muy complejo que muchas veces se toma, digamos, banalmente o superficialmente. Y no se va a fondo. Yo creo que hubo varias reformas en cuanto a las policías en la provincia de Buenos Aires con la gestión de Arlanián, en la creación del Ministerio de Seguridad, pero creo que de Nación, pero creo que todavía nos falta mucho. Porque, digamos, a ver, hay distintos actores que intervienen. Tenemos por un lado las fuerzas de seguridad que pueden utilizar la violencia legítima, pero que en general abusan del uso de esta violencia. Por el otro tenemos actores judiciales que en general no sancionan como corresponde, entonces se les están dando permiso a que las fuerzas sigan actuando como lo hacen. Y por el otro lado tenemos los medios que difunden estereotipos y que buscan enemigos y se crean sospechosos. En este caso, digamos, en una época fue el delincuente subversivo, hoy son los jóvenes con gorrita, funden creando ese temor, bueno, para nadie, porque el temor nos paraliza o nos hace buscar soluciones drásticas en donde las vidas no son igualmente dignas, donde puedo, digamos, abusar de los derechos de algunas o limitar los derechos de algunas y de otras no. Raquel, sí. Raquel, otra de las cosas, porque en realidad la verdad que hablar con vos, sinceramente, o sea, cada cosa que decís llevaría a la verdad que estoy como medio anodado, ¿no? Porque de alguna manera lo que tratamos de un poco de reflejar en el programa es siempre estas miradas más críticas. Y justamente vos sos una persona extremadamente crítica y sobre todo desde el lugar en el cual de alguna manera hablás, creo que tiene el doble de valor, ¿no? Pero antes hablabas de que, bueno, que las vidas valen, tienen el mismo valor y demás. Y una de las cosas que también leí es que cuando vos te enteraste en algún punto que la persona que había sido condenada por la muerte de Mariano y Darío estaba en libertad, vos no es que pediste de alguna manera que, bueno, que vuelva si se quiere a la cárcel. Lo que vos más te dolió es que desde el juzgado no te decían que esta persona estaba en libertad. Claro, eso bueno, esto por eso la justicia o los actores judiciales tienen mucho que ver en la violencia institucional. Digamos, son otros actores que participan activamente o que la legalizan o que la avalan. No la legalizan, perdón, la legitiman o la avalan. Pero sí, yo nunca pretendí y le dijimos, me acuerdo a un juez, que fue al principio, mire, le dijimos, lo único que le pedimos es que le quite el arma para que él no esté en condiciones y que ningún otro joven sufra la muerte por su actitud, porque ya sabíamos que esta persona tiene 4 muertes previas. Digamos, con la de Mariano y Darío tiene 2 muertes más. Entonces, digamos, consideramos que era peligroso. Le dijimos, dele un trabajo de oficina que no esté en contacto con las personas ni esté en vigilancia. A los 3 meses mató a otro joven de un escopetazo a 70 centímetros. Entonces, lo que nos preocupa es eso, ¿no es cierto? Por un lado, que una persona de estas características, la sanción que ha recibido fue benigna, porque él tuvo de los 15 años de sentencia por los 2 homicidios, cumplió 4 años y 9 meses en un solo año en unidad penitenciaria, el resto en comisaría, y tuvo 7 años de libertad condicional. Si estas condiciones se le otorgaran a todos los presos, no diríamos absolutamente nada. Pero digamos, estas se le aplican solamente a quienes llevan uniforme. Sí, por supuesto. Y se le dan estos privilegios. Por otro lado, yo creo sinceramente que la cárcel ha demostrado que no sirve. No sirve para resocializar, para reinsertar, para cambiar a las personas, para que tengan un proyecto de vida que no sea la violencia contra otros. Siempre dijimos, tiene que estar preso en un lugar digno. No puedo pensar para alguien que terminó con la vida de otro más que en la privación de la libertad por ahora. Si hablamos de otro tipo de delitos, creo que habría que buscar otras medidas que serían mucho más efectivas para tener una sociedad menos violenta. Pero por otro lado, creo que aparte de los actores, digamos, de los agentes policiales, de los actores judiciales que avalen y legitiman las prácticas institucionales abusivas, también tienes una sociedad que es violenta y que busca o ve en el otro al sospechoso, al peligroso. En estas condiciones, evidentemente, la convivencia no es fácil y las situaciones de violencia van a seguir existiendo. Por eso, como sociedad, me parece que también tenemos que rever nuestras propias prácticas y ver al otro como alguien distinto, con distintas habilidades y capacidades, pero no como alguien peligroso ni sospechoso. Raquel, la verdad te agradecemos mucho, me dejas emocionada, te lo quiero decir. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. Sí. No, te decía que me dejas emocionada, te agradezco mucho. Y nada, solamente preguntarte como último, no sé a vos qué te dedicabas antes de que pase esto, imagino que es un antes y un después, ¿qué hacías antes de que ocurra todo este infierno en tu vida, imagino? Bueno, se entregó un poquito, te digo lo que entendí. Yo antes era, bueno, siempre fui docente y trabajaba en informática educativa, trabajé en todos los niveles, digamos, tuve niños, jóvenes y adultos. Y si bien siempre tuve, qué sé yo, estuve en la cooperadora en las escuelas, de muy joven milité en un partido de izquierda. Después cuando vino el terrorismo de Estado, nos guardamos, pero bueno, quizás ese fue nuestro error, no seguir militando. Cuando nos pasó lo de Mariano, inmediatamente sabíamos que digamos que el proceso iba a ser muy largo porque estábamos peleando contra un poder del Estado, que en ese caso era la policía. Y nos sentimos que la justicia, los actores judiciales, algunos que nos tocaron, nos sentimos que nos acompañaron en nuestro proceso. No sé si me escuchás. Sí, te escuchamos muy bien, Raquel. Bueno, en realidad, bueno, te vuelvo a agradecer la comunicación, sobre todo que nos hayas tenido la paciencia que nos has tenido para concertar la entrevista, y sobre todo que nos has esperado, y tuviste que estar un poquito más en el trabajo hasta que nosotros nos dignamos a llamarte de alguna manera. La verdad que no te escucho bastante mal. Mejor, Raquel, porque lo que está diciendo Fer, mejor ni escucharlo, no te hagas problema. Yo te quiero mandar un beso grande, ojalá nos conozcamos en algún momento personalmente, y te agradezco, me dejas muy emocionada, ¿verdad? Con tu caso, bueno, tu historia. Que haya servido, sobre todo, viste, para pensar una realidad diferente que se puede, y abordar los conflictos desde otro lugar que no sea la violencia. Y el pensar que el otro es el enemigo. El otro es el diferente y puede pensar distinto, pero me puedo sentar y hablar. Para eso tenemos la palabra, para comunicarnos y tratar de conseguir un mundo más justo y solidario. Bueno, Raquel, muchas gracias, ¿eh? Te mandamos un beso grande, gracias. Bueno, un beso y gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Varias entrevista, cosas. Por Dios, yo quiero llorar, estoy emocionada, de verdad. A mí me pasan varias cosas. Primero, ¿existe la palabra dignamos? Porque la tiré y... Dignamos con C. No, dignamos. ¿Existe? No sé, Flor, pero es... Post, de verdad, quedé como... No paraba de... Todas las frases que decía era como un lineamiento para debate. Yo tengo unas sensaciones muy... muy. La verdad que durante toda la entrevista quedé paralizado y no pude hacer las mismas preguntas de siempre. Pero porque... No, pero en serio. La verdad que cada cosa que ella decía era algo que se podría... O sea, que tenía... O sea, que se lo podría de alguna manera exprimir mucho más, sacar un montón de cosas. Creo que rompe con el discurso que por lo general escuchamos en medios y de algunos sectores más duros a favor de la mano dura, cuando de alguna manera nos hacen pensar a la víctima como una persona que siempre quiere más y más cárcel. Y en definitiva, lo de Raquel es un ejemplo, ¿no? Porque se ha tenido que topar con un antes y un después en su vida, que es la muerte de un hijo, y lo ha enfrentado... sobre todo en compañía de la madre de Darío Riquelme, que en definitiva, y hablando mal y pronto, o en crudo si se quiere, que respondía si se quiere al estereotipo, ¿no?, de delincuente, y ella de alguna manera rompió con eso. Y además me parece que no solamente es un ejemplo de ella como persona, sino por sus testimonios, por lo que ella vivió, sino también es un ejemplo de que esto que vos decías, de que es falso que la gente quiere tal cosa, ¿no? Tal y está ligado con lo de la encuesta del otro día que tal contamos cual. De pensamiento penal, tal el cual. Caso de Raquel, y de haber un montón de voces así también, que con tolerancia, que quieran, estén dispuestos a escuchar otra opinión. Así que nada, bueno, la verdad que flor de entrevista. Bueno, estamos como para, no sé, sí. Pedir un tema ahora. Estamos para cerrar. Necesito... Mauro, necesito un tema, no sé. ¿Arriba? Algo que, sí. Está tranquilo. O algo reflexivo, sino no sé. Algo. Dale. ¡Vamos! Y en casa. estés acá, tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin. En un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude. Esos ojos necios. ¿Cuál era, Mauro? Cuando estés acá, de arrancar. Eso, no me acuerdo el nombre. Estás desconectado hoy. Bueno, escúchame, acabo de nombrar a Mauro porque viene el momento de la columna, y ahora voy a decir el nombre que a vos no te gusta la forma en que lo digo, de Mauro Lopardo. Sí, bueno, igual a mí tanta gracia ya no me causa, pero bueno, dale, sí, viene el momento de Mauro. Pará, como dijimos al principio, él ya hace lo que quiere Mauro, nosotros ya perdimos total control, o sea, la columna de él se transformó en algo extraño, según lo que adelantó. Nos va a hablar sobre, nos va a traer alguna novedad, algo jurídico, algo de bazar, como habíamos dicho en algún momento. Mauro, ¿te escuchamos? Sí, bueno, buenas noches a todos. Hoy traje tres cuestiones. Traje dos noticias y un tema como para generar un pequeño debate. La primera noticia que destaco de la semana fue que puntualmente el Poder Ejecutivo finalmente promulgó el proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. El decreto fue el 2321 de este año, firmado tanto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el jefe de gabinete Jorge Capitanich, y por el ministro de Justicia, Julio Lac. ¿Para la novedad la traes como algo positivo o negativo? Como algo positivo. Como algo positivo. Más allá de ciertos detalles que ahora voy a mencionar, La ley finalmente tiene... ¿Quién firmó el decreto? El decreto lo firma... Ah, no, no, por eso de la precisión. El decreto lo firma... Parece fundamental. La señora presidenta de la Nación. Sí. El señor ministro de Justicia, Julio Lac. Y el jefe de gabinete, el señor Capitanich. Ah, bueno, muy bien, sí. La ley promulgada tiene el número 27.063. Qué precisión. Para más precisión, excelente. Para más precisión... el debate, mejor dicho, la votación tuvo 130 votos a favor y 99 voluntades en contra de la oposición. La discusión fue exactamente la misma que se vino suscitando. En particular, la oposición lo que entiende es que este proyecto de alguna manera encubre una estructura, un programa como para tapar la impunidad de delitos posiblemente cometidos por funcionarios públicos. ¿Quién era la oposición, básicamente? La oposición estaba... La oposición, será. Capaz de nombrarnos a todos los que votaron quiero que, en contra. Y está buenísimo saber eso, fundamental. Sí, por un lado tenemos del bloque de la Unidad Popular a Claudio Lozano. En este caso en particular, él consideraba que un debate reformista era necesario, pero lamentó de alguna manera que no se hacía en profundidad, bueno, por las cuestiones que desde su postura lo sostenía. En el caso de Néstor Pitrola, del Frente de la Izquierda, entendía que el nuevo código, además de la impunidad del poder, apunta a un estado de excepción, donde siempre pierden los de abajo, cita textual de distintos medios de comunicación que esta semana hicieron eco de esta noticia. Pero bueno, lo que importa es que finalmente es el paso de un sistema de administración de justicia inquisitiva a un acusatorio, donde se establece una nueva organización judicial, que estamos a la espera de las nuevas leyes que lleven adelante este cambio estructural, y donde se apunta puntualmente a la celeridad, oralidad, publicidad y a simplificar los trámites, que es algo propio de la naturaleza de un sistema acusatorio. Eso como para traer una noticia jurídica seria a este bloque. Ahora viene lo no serio. Todo lo da, trae el código. Publicidad, oralidad, ¿qué más era? Más celeridad. Sí. Y más encarcelamiento preventivo, pero eso no importa. Eso es un detalle. Eso, un detalle menor, a nadie le importa. Vos te vas a sentir cómodo con eso. Sí, claro. No, es un detalle menor, y ¿sabés por qué, Fer? Porque viendo distintos medios, por lo menos de prensa online, todos destacaban la novedad más allá de estos principios. Destacaban como novedad la suspensión del proceso prueba y destacaban como novedad el tema de la expulsión de los extranjeros. En ninguno de los medios que yo consulté hacían referencia a cuestiones de encarcelamiento preventivo, por ejemplo. Bueno, pero la novedad de la suspensión del proceso prueba es que se está regulando en un... No sé si es tan novedad en el sentido de que otros códigos lo establecen, pero se está regulando algo de fondo en realidad. Exactamente, algo de fondo en un sistema adjetivo. Novedad. Claro. Pero bueno, el tema que traje para debatir... Es un tema que nos convoca a todos. ¿Vos querés opinar algo del código procesal? No, yo no tengo. Aunque sea la columna de Mauro, pues... ¿Qué? No sé. No, yo no tengo... Te cedo la palabra. No, yo no quiero generar debate. Yo no tengo ni la misma alegría, ni la misma... no tengo ni la misma mirada. Para mí es algo totalmente anacrónico. Para mí la reforma, o sea, iba a llegar en algún momento y necesariamente iba a ser así un sistema acusatorio. Y me parece que muchas organizaciones... Esto es una opinión personal. Incluso también muchos compañeros míos de Pensamiento Penal... la han recibido con algún, no sé si, no es que no hayan sido críticos, pero para mí se han apurado en el sentido de decir, bueno, hay que avanzar en la reforma hacia el acusatorio, y para mí nos tragamos un sapo muy grande, que es el tema del encarcelamiento preventivo, pero sinceramente tampoco quiero profundizar en esto, es una mirada muy personal, yo no comparto la alegría por la llegada de este código, pero bueno, tampoco quiero profundizar, estoy viendo tu cara, Cari. No, te estoy mirando porque yo de alguna manera, si bien comparto eso, no puedo dejar de decir, bueno, como creo que se los conté a ustedes, que me dio una sensación, digamos, de felicidad, quizás ingenua, porque obviamente sé que donde se va a aplicar, digamos, va a seguir, pero es otra, es como decíamos la otra vez, es en otro plano también, ¿no? O sea, como decíamos, el derecho penal se aplica en los pobres y, bueno, en el Código Procesal no sé si eso iba a poder cambiarlo. Pero sí me pasó que desde que empecé la facultad esto nos parece ya muy básico, o sea, eso tenía que cambiarse. Entonces, desde ese lugar sí me dio una nostalgia de decir, bueno, ya, viste, esto era esperable. Pero ni hablar, comparto lo que decís vos. Pero justamente me parece que estamos como enamorados de esas cosas que vimos y seguimos viendo en la facultad. Y la verdad que... Bueno, Fer, pero pará, o sea, digamos que los jueces federales no están muy contentos con esto, por algo debe ser. Sí, Sí, pero bueno, es otra cosa, porque pierden poder. Pero... Y bueno, no sé si es poco. Ahí, pero no sé si es poco. Sí, también puede ser, qué sé yo, no sé. Yo comparto, por un lado, la sensación que transmite Fer. Por otro lado, también hago propias las palabras de Cari. Y de alguna manera, parcialmente tengo cierta felicidad, pero no quiero ser ingenuo y quiero esperar a que las leyes que implementen realmente el sistema de alguna manera tapen estos baches que quizá por haber sido algo apresurado quedaron definitivamente instaurados en el proyecto. Pero bueno, yo confío que la puesta en marcha del nuevo sistema y la práctica y la adaptación de los operarios va a hacer que todo esto salga adelante. Por lo menos es mi anhelo. Avancemos. Ahora sí, avancemos. El tema del debate es algo que se conoce como la previa o que se conoce como hacer una pre, ¿sí? Y es algo que, como decía, nos convoca a todos, nos convocó también a algunos, y es respecto al consumo de alcohol antes de una salida, tanto para ir a un boliche o para lo que sea, y puntualmente cómo esto se va profundizando cada vez con mayor exceso y cada vez puntualmente con de forma más agravada para los chicos que tienen una corta edad, como los chicos de 15 a 18 años o 20 años. Mirá la mirada. Esta semana me llamó la atención la noticia. No voy a decir de qué medio lo saqué para no hacer publicidad, pero fue puntualmente que nos paguen. Claro, el día que nos paguen vamos a hacer mención a los medios. Hasta tanto eso no suceda, vamos a abstenernos y le robamos Viernes la noticia. Sanata. Exactamente. El punto es todo lo que esto implica, ¿sí? Cuando uno se junta con amigos a tomar algo, uno obviamente pasa un buen momento, toma alguna que otra bebida, cerveza, una bebida blanca, el Fernet o lo que sea. El punto está en cuándo estamos frente a un exceso y cuándo no. Y frente a un exceso, ¿por qué buscamos ese exceso? ¿Sí? Y en esta nota que encontré, se lo entrevistó al doctor Carlos Damín, que es jefe de toxicología del Hospital Fernández. Y él hizo un análisis muy particular sobre cada una de las situaciones, a tal punto que hizo cita del último informe de la Organización Mundial de la Salud, en donde señala que en Argentina cada habitante, por lo menos en el rango de edad que manejaba la organización en ese informe, cada habitante tomaba un promedio de 9,3 litros por año de alcohol, ¿sí? Por debajo del nivel de Chile. Sí, esta cifra es mucho. Es una cifra elevada. Tan elevada que nuestro país ocupa el segundo lugar en el ranking de América Latina en cuanto al consumo de alcohol. ¿Sí? El punto está en que no solo la estadística implica el alcohol, sino que también se la relaciona con las llamadas sustancias psicoactivas, entre las que se encuentran el alcohol y el tabaco, que son legales, la marihuana, la cocaína, el LSD y el paco, como... El paso. Exactamente, como sustancias que no son legales. Para ser más preciso, en este informe el año pasado se dio cuenta de que aproximadamente 2.000 pacientes que ingresaron intoxicados con sustancias psicoactivas, de esos aproximadamente 1.000 fueron por intoxicación de alcohol. La marca de la GUR. Yo pensé que íbamos a hablar un poco de la previa desde otra mirada. De una mirada con conciencia. Claro. No. Acuérdense siempre echar el cinturón de seguridad, cruzar por las esquinas. Eso es el colofón de la columna. Bueno. Ahora estamos haciendo la parte seria. Mario es un... Mario, otra vez. Mauro es un tipo serio. Lo quiero, Mario. A mí lo que me llama la atención de las cifras... Esto me llama la atención. Me gustaría dejarlo pasar tan rápido. Volvamos después sobre esta... Vamos a volver, sí. Quizás porque está bajo el efecto del alcohol. lo que importa es que de estas cifras el 67% de los pacientes ingresan a la guardia por intoxicación y son por sustancias legales, como decía el alcohol. Pero lo que es más llamativo es que de todos los casos lo que abundan son chicos entre 11 y 15 años. ¿11 y 15 años? Yo arranqué a los 13. Sí, yo si mal no recuerdo también a los 13 o 14 años. Y lo que es más llamativo... Está prohibida la venta. Y bueno, está prohibida también. No, la venta. Y por algo está prohibida la venta. A partir de los 18 años es una discusión tan básica como el tema del consumo de... No, pero... No. Para mí está prohibido tomar alcohol a menores. Menores de 18. Pero no te veo los ojos con la gorra que tenés. Ah, ahí está. No, la verdad es Mauro recién. No, no, no, la columna no es con la gorra puesta, sino que es para concientizar un poco. Yo he realizado previas con mis amigos. Muy bien. Siempre con algún conductor designado, con algún muchacho. Claro. Hay exceso. Claro, claro. He quedado en exceso, lo puedo admitir tranquilamente porque todos lo hemos hecho en alguna oportunidad. Pero bueno, lo que llamaba la atención de la noticia era más que nada la franja de juventud, de 11 a 20 años, que es el sector que más consume, que es el sector que más excede, y cómo esta franja hoy está ubicada en este rango de edad, cuando hace 10 años atrás estaba ubicada en el rango de los 20 a los 30. Es decir, ya se está traspolando. Vamos a apunte, ¿no? A los chicos. Bien. Bueno, ahora saliendo un poco del marco serio, podemos hacer referencia a qué es esto de la previa. Yo no sé. Un tema muy... A ver, Fer. Mirá, me han contado amigos que salieron tal vez con chicas de 22, 23, que hoy, por ejemplo, la previa... Pues, porque antes vos decías, bueno, hacemos una previa, zaraza, te juntabas en tu casa, tomabas algo y bueno, en tu caso puro exceso, no sé qué contabas. Pero más allá de eso, hoy es como que te dicen, hay un pre, ¿me entendés? Y es un ente distinto... ¿Me entendés? Tipo autónomo, independiente. Y dicen, hay un pre en tal lado. O sea, vos decís que hay gente que puede ir a la pre y después no ir a la salida final, digamos. No, ese es otro. No, sí, pero ese es otro tema. Porque vos decías, bueno, hacemos pre en casa. O sea, con mis amigos, ponerle que había un grupo claro, de minas. En mi época, el que hacía la pre y después salíamos todos juntos. No, pero en los 50 no sé cómo era. Pero el tema es que vos hacías una previa en tu casa, en un grupo de minas, y después te iba a poner, ¿no? Pero hoy es... Puede caer cualquiera en tu casa, ¿entendés? Es un pre en tal lado, según me han contado, ¿no? Entonces, tienes un pre y vos vas a determinado lugar, un pre, no sé cómo. Eso te pasa por salir con pie de 17, vos. No, te contando lo que hacen algunos amigos. Eso es lo que pasa. 22, 23 años. 22, 23 años, me han dicho, pero bueno. 22, 23 años. No, es así. Yo, mirá, en el bloque, cuando sonaba el tema de la renga, hablábamos un poco de esto. Es un ente autónomo, coincido plenamente, a tal punto de que el after... Hoy en día que vemos algo tan culturalmente aceptado, en su momento también había sido una especie de ente autónomo en donde uno podía ir al after creyendo que después iba al boliche, pero capaz que después no hacía falta porque el after era tan contundente que bueno, ya está, ya no quería más joda, por así decirlo, y el boliche pasó a un segundo plano. Y con la previa me parece que pasa lo mismo. Habría que hacer un análisis un poco más filosófico, más de profundidad. Pero la idea de la previa es llegar al evento principal ya entonado, un toque. O sea, es esa la idea. Si no, ¿para que es una idea más de paso, o conocer, porque tal vez alguno de los pibes pegaba un grupito de mí, entonces te conocías y después decías al boliche, pegabas onda, ¿entendés? La previa es fundamental igual para esto, eso. Hablando, haciendo un poco así como optimista, yo lo que veo es también que hay mucha gente que se divide, por ejemplo, no sé si un sábado hay uno que no toma y ese maneja, o hay mucha gente que no sale con el auto. Eso está bueno. Sí, de hecho. Volviendo un poco a la nota que consulté, el entrevistado que había sido el doctor Damín hizo referencia a que... ¿Cómo llamarlo? Sí, pero... Es un personaje muy particular, la foto que estamos viendo en este momento. ¿Vos querés entrar a Metropolitana? ¿Para qué es esto? ¿Te está vendiendo para algún lado? Yo quiero que la gente compre que yo tengo una imagen seria y una imagen no seria. Esta es la imagen seria. Y a través de nuestra columna, de nuestro programa. A través de todos los fuertes donde yo estoy presente siempre. Hablando en serio, el punto está en que lo que decía Cari, uno hace la previa en pos de qué, de tomar algo para ir al boliche, de tomar algo porque sale más barato que la bebida que te vende el boliche. Y en la entrevista el doctor Damín hacía referencia a que él, cuando atendía a los pacientes, les preguntaba por qué tomaban en exceso, y los chicos, que recordemos son de la franja de 11 a los 20 años, decían que era porque se divertían, porque los inhibía de hacer cosas que quizá estando sin el efecto del alcohol no harían, y que tanta diversión les genera que al día siguiente, cuando recuerdan las cosas que hicieron, las suben a las redes sociales. En la nota lo que se destacaba era que de alguna manera había que concientizar a los chicos de que uno puede tomar, pasar un buen momento, pero no a estos fines. Pero bueno, es una discusión más que nada como de alguna manera proteger a los más chicos. Porque en definitiva, cuando uno es más grande, sabe lo que hace. ¿Vas a ser padre? Voy a ser padre y voy a controlar cómo son los contextos donde hacen las previas mis hijos. Me siento muy extraño. La previa está buena, hay que hacerla. Me parece que es un ámbito más relajado, donde uno se prepara para la noche y tiene que, que existir, pero bueno, como todo, de forma... No, bueno, pero por eso decíamos, ahí ahora hay ciertas reglas, uno toma, hoy este sábado me toca a mí, o no voy con el auto. Claro. Yo hoy traje la bici, traje el casco, las coderas, todo para... Yo creo que igual hay más, o no, cuando nosotros éramos, en general, con el tema del tránsito, yo recuerdo que cuando éramos chicos, qué sé yo, el cinturón de seguridad, yo no sé si se usaba, por ejemplo. O para salir tomaban, todo el mundo manejaba totalmente... Yo siempre mato la vida. Bueno, de hecho viene, si se quiere, de la mano con esta discusión el rumor de que se implemente la campaña Tolerancia Cero. No estoy de acuerdo. No, para nada. Bueno, la ley seca tenemos. No estoy de acuerdo. La ley seca y los bares de ley seca. ¿Vaso para mojar los labios? Claro, el punto está en que si uno lleva adelante una discusión desestructurada como la que estamos haciendo en este momento, uno puede decir, bueno, 0,5, 0,7... no sería un exceso, pero del punto de vista médico, del punto de vista profesional, la medicina entiende que superado el 0,5 ya es un pero pará, Mauro, la medicina es como el derecho, ¿no? La medicina es como el derecho y siempre hay construcciones, o sea, nada es tan así. De hecho, si vemos, y quiero así hacerle un chivo, no necesita, pero a Dr. House, o sea, nos da una mirada de la medicina bastante, o sea, la relativiza bastante. Y también ahora que hoy en día la tolerancia es para el conductor es de 0,5, es cierto que, por ejemplo, en los casos de taxistas es cero. Como sí, que el taxista, digamos, en transporte público, no... Bueno, podría ser, bueno, si no incide 0,5, ¿por qué el taxista sí? Bueno, quizás se eligió por una cuestión de política criminal, decir, bueno, la persona que tiene cargo de un transporte público no puede tomar alcohol. No me parece mal. Pero también cuando se puso 0,5 como límite, se evaluó el impacto que puede llegar a generar. ¿Por qué ahora esto de la tolerancia cero tiraría bajo esa construcción médica que hizo en algún momento? No, es el tema que está en boga, un poco sí, relacionado con toda esta... problemática, si se quiere, que en los medios se difunde en forma alarmista o no, según como uno lo interprete. Pensaba bueno, hacer una general, como una, ahora que este es el, bueno, uno de los últimos programas de este año, pensaba generar después algún evento, pero me parece que no lo voy a invitar a usted, me parece que voy a festejar yo solo con mis amigos. No, yo te repito, yo tiro la fachada seria, después cuando termina el bloque tomamos una cerveza, yo vivo acá a 3 cuadras, así que no tengo ningún problema. Che, y a todo esto, el chivo Dr. House, ¿nos van a pagar? ¿Tenemos algo con Netflix? Me encantaría, yo quiero a Wilson igual. ¿Quién es Wilson? No, Wilson es el mejor amigo de House. Yo no veo. Pobre, Wilson. No, Wilson era el médico especialista en cáncer, que es el mejor amigo de House. Igual House es lo más, o sea. ¿Cómo se llama House? ¿Cómo es la movida? No entiendo. ¿Doctor House? No, el nombre no es doctor. Charlie House. No. ¿Tiene nombres? Entonces no soy tan fanático. Sí, claro. Me di 8 temporadas en 6 meses. Ah, sí. Bueno, 6 meses. La moraleja es... 8 temporadas. Polémico. La moraleja, chicos, consuman alcohol, sean moderados. Ah, pero esta columna viene a ser algo así, sí, como de conciencia. Y disfruten sanamente. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Pero bueno, está bien. Y usan el cinturón de seguridad. El tipo se está vendiendo en esta radio, ¿entendés? No sé, o sea, él está laburando, tiene que concursar. A ver, a mí me escucha mi vieja tiene que quedar contenta. La vieja, la jefa, que no sé si quiere que la nombremos, pero bueno, puede llegar a escucharlo cualquiera. Ah, me puede estar escuchando a la doctora Ledesma, que de paso le mando un saludo y tengo que dar una buena imagen también con ella. Bueno, voy a pasar todo esto. Bueno, no sé. No sé si quiero que vuelvas a hablar vos en esto. No, vos fumá, que está todo bien. Bueno, y la última noticia, para cerrar el bloque, es breve. Esto sí es un chivo. Hoy, de hecho, en breves minutos, va a estar presentándose en el Gran Rex Lisandro Aristi Muño. Mañana también va a estar repitiendo una presentación. La verdad que me interesó destacar esto. Es un artista que hace varios años que viene en la movida under del rock nacional, si se quiere. Pero bueno, me parece que de under ya no tiene nada. Es una persona que logró meterse en la escena a fuerza de insistencia. Tiene ya 6 discos lanzados. Puntualmente, con estos últimos 2 shows, va a estar presentando definitivamente lo que fue Mundo Anfibio, que es la última placa que lanzó. Lo particular de Lisandro, para los que no lo hayan escuchado, que lo recomiendo, es de alguna manera la confusión de lo que es Charly García, de lo que es Gustavo Cerati, de lo que es Fito Páez. Es un artista que, si uno lo escucha, quizás no se va con una melodía resonando en la cabeza, pero sí con música cálida, música que mezcla folclore, música que mezcla electrónica, rock, pop, y la verdad que bueno, esto no es solo el punto de vista que yo destaco, sino que prácticamente es la chapa con la que él se vende, de alguna manera, y me parece que es algo que supo explotar porque es un producto nuevo en el ámbito de la música nacional. Pasa que mañana también está el Indio en Mendoza, ¿no? Bueno, igual mañana está en Mendoza o los que vayan. Claro, sí, el Indio convoca a mucha gente, pero el público que convoca a Aristimuño es radicalmente opuesto, no por nada malo. ¿Por qué? Porque sí, porque es otro palo. Yo si tuviese que elegir, mañana me voy a ver al Indio, pero bueno, por cuestiones de traslado y de costos no tengo posibilidad de ir. A mí me mata porque con el mismo tono... Igual mañana también hay que ir, o sea, va a haber todo un... Bueno, el miércoles fue el Día de los Derechos Humanos, el sábado va a haber un... No sé si van a ir a la plaza o no, se convoca. Desconozco, no sé qué voy a hacer porque tengo una previa a la noche, no sé en qué va a terminar. Yo tengo una previa, no manejo, no sé así que mañana... No sé en qué va a terminar. Mañana Lisandro lo vas a ir a ver, vos, me parece. Él con el mismo tono te transmite... Todo lo mismo, ¿viste? O sea, Mauro es un tipo serio, ¿entendés? Pero viene y te dice algo importante. Loco, no sé. No, bueno, voy a ser papá. Ser papá significa que bueno, nada. Uno tiene un hijo, donde el hijo te va relatando paso por paso. Pero el bueno. Chupete. No, por ejemplo, yo hoy no tengo previa. Yo hoy me voy a ver a Aristimuño, por ejemplo. Ah, por eso, está agarrando la entrada. Estaba rápido, no, la entrada la pagué. De hecho, voy con un amigo, con Cato. ¿Con Cato? Con Cato. ¿Qué, este viernes? Claro. Le mandamos un saludo a Cato si nos escucha. Y yo quiero mandar un saludo a mi amigo Leandro Otero, que siempre nos escucha y no está de acuerdo con nada de lo que dice Fer. Así que bueno, nada, compartimos eso. Yo también. Bueno, estamos como. ¿Qué opinas de la columna de Mauro? Pará, saludémoslo. Mauro, te mandamos un beso. No vuelvas nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso? Vos querés todo joda, ¿entendés? No, bueno, está bien, pero me pareció media gorra la aparte, yo lo que quiero saber es, ¿quién es el doctor Domínguez? O sea, ¿lo conocimos? No sé. ¿Indagamos después en el próximo programa quién es? No, nos va a hablar de cuándo se creó la medicina, cuándo se creó... No tengo más nada. No, a ver, si van a captar el mensaje... con seriedad, no me estaré entendiendo. Ya te estamos despidiendo, loco, que bonito volvés a hablar. Sí, tal cual, la columna hablando 20 minutos. 20 minutos, loco, ya hablaste. Uno tiene que concientizar. Uno tiene que concientizar. Bueno, pero a veces, qué sé yo, fin de semana, concienticemos, no sé, los miércoles. No, a ver, claro, los que estamos en la franja de los 20 en adelante, chupemos los 20. Chupar. Los 20 en adelante, vos ya estás en. Yo estoy en los 27, estás pisando los 30. Yo estoy en los 20 todavía. Tenés ahí un tema para ver. Soy un pendejo. Y sí, yo cuando hago la previa la hago a gusto y piacere porque tomo con tranquilidad. Ahora, lo que me preocupa son los chicos, nada más, eso. Caémonos de risa y listo, está todo bien. Está muy bien. Bueno, sí, vamos a cortar. Pues, vamos con un tema, ¿lo puedo elegir yo en esta oportunidad? ¿Andrade? Sí. No sé, pero ¿qué vas a poner? ¿Música clásica? Voy a poner un tema de Lisandro Aristimuño, ya que estamos. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Va? A full. ¡Vamos! sale del agua. Y tal vez sabías el que riega una pequeña flor. Nunca te traiciones, sigue tu camino. Mírate al espejo donde nadie mira. Date media vuelta antes del fracaso. Aprieta los dientes, busca tu destino. Volvemos. Bueno, un gran tema de Aristimunio. Mauro ya se fue para. No sé, ni dónde tocaba, pero espero que pasando. Gran Rex, dijo. Ah, ¿cómo le prestás atención a lo que dice él? Bueno, vamos. Estamos para irnos ya nos pasamos en realidad la hora. Bueno, entonces. En esta linda noche de viernes. No sé qué me depara hoy el viernes. No sé qué voy a hacer. ¿Tú? No sé, yo no, pero no quiero verte, o sea, eso seguro. Vos disparás para la zona norte, yo disparo para. Hoy la verdad que me pegaste bastante, pero bueno, está bien, no importa. Bueno, entonces, vamos, ¿eh? Tin, tin, tin. No. Me quedé con el chau, ¿no? Hoy estoy más mal. ¡Chau! ¡Chau! Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.